Vamos a empezar entonces con ese análisis de qué pasa en 1989, ¿no? Yo creo que 1989 es un año muy importante en Euskal Herria y también, por supuesto, a nivel del mundial. Tenemos dos hechos importantes que cambian todo lo que es el imaginario, aunque sea una palabra horrorosa, revolucionario, ¿no? Por un lado está en 1989 esa caída del muro de Berlín simbólica que empieza a hacer lo que ya se estaba anunciando desde hacía una década, que era el desmontaje de lo que era el comunismo de Estado, pero que nos deja con un mundo único en el cual la única alternativa posible es el capitalismo, porque es lo único que existe. Digamos que lo revolucionario se queda sin modelos concretos, modelos plausibles. Pero también había otro modelo hasta 1989, que era la vía insurreccional, no como nos la ha presentado Emilio, sino la vía insurreccional que había puesto en marcha los frentes de liberación en lo que fue toda la descolonización a partir de 1950. Ahí comienza toda una, incluso una épica del asalto al poder, de la posibilidad del asalto al poder, que yo también la daría por finalizada en 1989 con lo que es la pérdida de Nicaragua, que después de ser ganada por las armas, por su frente correspondiente, se perdería por las urnas y precisamente por el voto popular. Y esto en 1989 da el pistoletazo de salida para todas las ulteriores, las posteriores negociaciones que vendrían en El Salvador y seguimos un poco todavía en esa estela de las negociaciones o de la liquidación de la vía insurreccional. Eso sería el insurreccional en el sentido de los frentes de liberación, que aquí como espejo pues tendríamos Euskadi Askatasuna, evidentemente, ¿no? Valiéndome de esa referencia, volvería a hablar de otro punto crucial en el año 89, que es el fracaso de la ronda de negociaciones de Argel en 1989 entre ETA militar y el gobierno socialista, que aboca, digamos, a ETA militar, que es la última de las ramas que queda en activo en cuanto es lucha armada, a un activismo epigonal armado que se prolongaría durante 20 años con sucesivas treguas, con sucesivas paradas, con reformulaciones, hasta lo que hemos podido ver hace de 3 años a esta parte, que digamos que es ya la liquidación, en el sentido no peyorativo, la liquidación de esa vía de forma definitiva, ¿no? Todo eso comienza en 1989 y comienza también un nuevo modo de militar, evidentemente, y de hacer cuestiones a partir de 1989. A nivel autónomo, a nivel de la gente que nos veíamos en ese espejo de las prácticas no mediadas, horizontales, etcétera, comenzamos unas coordinaciones que yo me atreví a, con la ayuda de muchos amigos y amigas, por supuesto, a recoger en este libro que se llama El Hilo Negro de los 90, en el cual se recogen un poco todas esas reuniones que tuvimos desde 1989, por empezar con ese año, donde hubo una reunión aquí en Gasteiz por parte de lo que eran, digamos, los restos de esa coordinación que había habido en la segunda mitad de los años 80 y donde ya se valora o se hace una reflexión colectiva sobre cuáles son sus posibles fracasos que tuvieron y que hicieron que ese, digamos, que esa coordinación se fuera desmembrando. Hasta el año 2000, una serie de grupos y personas, individualidades, como se dice en el lenguaje anarquista, nos fuimos reuniendo y afortunadamente a partir del año 89 hubo una confluencia entre la generación que provenía de la autonomía obrera, que había seguido teniendo sus propias complicidades, y la gente que estábamos que proveníamos de esa generación de finales de los años 80 y que seguíamos haciendo unas prácticas en las mismas, digamos, en las, o casi en las mismas claves, una continuidad de esa reformulación que hubo en la segunda mitad de los años 80. Ese sería el grueso de la gente que fuimos reformulando, que fuimos mirando cuáles eran nuestras afinidades, nuestros puntos de conexión. Y otra, voy a hacer otro salto, en el año 2000, nuevamente, 10 años después, ¿no?, volvimos a constatar una serie de deficiencias en las que habíamos caído, ¿no? Por un lado, habíamos conseguido esa confluencia de grupos que provenían de las anteriores generaciones autónomas, pero no habíamos sido capaces de dar un espacio de trabajo y un espacio de reflexión a la gente que había ido surgiendo durante los propios años 90. De tal manera que a la puerta de toda esa coordinación autónoma aparecían nuevos movimientos, nuevas agregaciones que respondían a la realidad de los años 90 y que tenían ya otras claves. Voy a recordar que, por hacer ciclos así a grosso modo, tenemos desde el año 89-90 hasta el año 94 la gran potencia del movimiento de insumisión. Claro, el movimiento de insumisión trae una característica importante, digamos, a nivel histórico, aparte de lo que es el propio los propios grupos antimilitaristas, que es que a partir de finales del año 92 la postura oficial que tenían las juventudes de lo que se llamaba entonces el MLNV cambia, entonces tenían la marca Jarrai, y se empiezan a sumar a lo que es la campaña de insumisión, si bien con claves distintas, con claves nacionales, con claves que eran las mismas que tenían el bloque del juvenil del BNG, etcétera, y otras realidades nacionales del Estado español. Pero para mí es importante este cambio a partir del año 92, sobre todo 93, 94 en general, porque da también abre la puerta a que la gente nueva que proviene de ese espacio soberanista que llamamos ahora comience a trabajar en lo que eran las experiencias alternativas, comiencen a volver a lo que eran los gasteches, comiencen a volver a las radios libres y a todo lo que era ese repertorio que había sido creado a finales durante los 80, y de pronto empiezan a volver, porque al principio en algunas sí estaban, otras simplemente a aparecer, de tal manera que a finales de los años 90 se da ya una hibridación verdadera a nivel del movimiento juvenil en muchas de esas iniciativas que primeramente eran de marcado carácter antiautoritario. Y eso es importante, yo creo, para ver cómo estamos actualmente. En el año 96 también comienza un poco esa andadura de la gente que está alrededor de la asamblea contra el tren de alta velocidad, con la primera de las acampadas que se hace allí en los aledaños de Tolosa, y que coincide además con el momento álgido de la oposición al pantano por parte de la gente de la capital, que llega a través de Solidarios con Itois, etcétera, y empieza a cambiar un poco todas las claves, y se hace el sabotaje de la presa, etcétera, y la coincidencia entre esa acampada y el comienzo de un ciclo álgido en Itois empieza a crear todo lo que posteriormente, durante los años 90, la primera década del 2000, llamaríamos pues toda esa sensibilidad antidesarrollista que de alguna manera vehiculó muchas de las afinidades y de las coordinaciones que anteriormente se hacían incluso en coordinaciones como las que habíamos tenido, ¿no? vamos a ver. El entorno es un poco hostil, ya me podéis... Yo creo que hemos llegado a esa década del 2000, a esa década del 2000 en el cual hay nuevos referentes también o acontecimientos a nivel mundial. Acordaos de la ronda del milenio en el 99, que empieza a abrir lo que son las protestas antiglobalización y también ya venían anunciadas, ¿no?, nuevas posturas reformistas como la llegada del ciudadanismo de la vecina Francia, etcétera. Van cambiando un poco también los tiempos y se van anunciando nuevas sensibilidades. Como no me va a dar tiempo, voy a haceros un mapa de cómo estamos ahora y voy retomando un poco ese hilo histórico. Yo creo que actualmente, y en función de lo que se ha ido creando a partir de la década del 2000, tenemos tres sensibilidades desobedientes, tres sensibilidades que trabajan de manera distinta y en la cual siempre ha habido fuerte presencia, digamos, de ese anhelo de autonomía. Por un lado tendríamos lo que voy a utilizar terminología del 2014, ese espacio soberanista, ese espacio que se reivindica un poco de esa historia de lo que fue el bloque rupturista, posteriormente en los 80, el MLNV, y actualmente estaría alrededor de la marca Bildu y aledaños, ¿no? Ese espacio soberanista, no os tengo que decir que tiene una gran tradición de movimentismo, de movilizar. Por ejemplo, mañana tenemos esa cadena humana que todavía mueve pasiones movimentistas y deja muchos recelos en casa y obliga, digamos, a mucha gente a participar de alguna manera para seguir, ¿no?, en ese hilo movimentista que dio origen a este espacio soberanista. Pero hay que decir que también el espacio soberanista se ha ido resignificando, ha dejado de alguna manera esa herencia que tenía en los años 70, en el cual se quería ver un poco digamos que teníamos un espacio conjunto porque nos reconocíamos en un mismo rechazo asambleario, incluso foralista, a los estados, etcétera, y ha ido creando un nuevo nacionalismo basado en la legitimación, estatal, a través de todo aquello de la invención del Reino de Navarra, en el sentido histórico de invención, ¿no?, volver a sacar todo aquello, y ya no, de alguna manera, ya no son el rechazo, las guerras carlistas, lo que es el origen del nacionalismo, sino que son las Cortes de Navarra del siglo XVI, etcétera. No os voy a aburrir, todo esto lo hemos podido vivir durante la década del 2000, ¿no? Por otro lado, también esos 20 años que se han pegado de seguir con una lucha armada cada vez con menos fuste, por decirlo de alguna manera, arrastrando un poco esa imposibilidad de haberlo cerrado en Argel a pocos años de que lo hicieran el resto de organizaciones por derrota o por negociación, termina, como os digo, esa lucha armada, y como corolario, como consecuencia, nos queda que surge un discurso en el cual se legitima la desobediencia civil como consigna y se opone esta supuesta práctica masiva de la desobediencia civil, que son lenguajes que vienen del ciclo de la insumisión, sobre todo, para oponerlo al ejercicio de la lucha armada o al ejercicio incluso del sabotaje, etcétera, haciendo una crítica incluso esencialista de lo que es la posibilidad de la violencia armada. Claro, todo esto de alguna manera choca con la última generación que se agrega a esta sensibilidad del espacio soberanista, que es la que camina con lo que es el ciclo de la ilegalización, que empieza en 1998 con el cierre del diario Egin, etcétera, y que se prolongará, ¿no? Y en ese ciclo de la legalización, que profundiza, bueno, eso lo diré después, en este ciclo de la ilegalización se brega una nueva generación de ese entorno soberanista que tiene que estar, pues, en, digamos, a las duras y a las maduras, levantando todo ese espacio de legalidad, manteniendo a esa comunidad, incluso manteniendo, pues, cuando toca, el silbato, volviendo a poner en marcha otra vez durante 2 o 3 años, digamos, la estructura militar de ETA, etcétera. Toda esta gente que se ha bregado durante la primera década del 2000, del 2000 al 2010, está completamente confundida, puesto que las nuevas bases sinceramente socialdemócratas, y ese sinceramente es para darle una oportunidad, sinceramente socialdemócratas, no se ve reflejadas en ella. Ellos han estado y han confluido, digamos, con muchos espacios, como el espacio alternativo. Ese es para mí el análisis del espacio soberanista. Esto me da pie a hablar del espacio alternativo. Yo creo que el espacio alternativo, por llamarle de alguna manera, es el espacio donde se colocan también los propios grupos y sensibilidades que se ven reflejadas en la idea de la autonomía. Este mismo espacio podría ser un espacio alternativo, pero que no es privativo, digamos, de nosotros, de nosotras, sino que también alberga a toda esa gente que está en esas prácticas que surgen en origen en los años 80, incluso anteriores, esos colectivos muchas veces mantenidos incluso por personas en origen de la extrema izquierda, etcétera, los viejos movimientos sociales. Ese espacio alternativo ha ido perdiendo de alguna manera identidad propia, puesto que la hibridación que ha habido a partir de los años 90 y clarísimamente a partir del año 2000 por parte de la agregación de las nuevas juventudes o jóvenes del espacio soberanista ha ido dibujando sus contornos. Por otro lado, el ciclo de la ilegalización también ha hecho que esos lazos sean muy estrechos, puesto que toda esa gente también ha confluido en prácticas, pues, por ejemplo, os voy a decir lo que es el ciclo álgido contra el tren de alta velocidad, que es desde el año 2006 hasta el año 2010. Allí confluyen no solo esa comunidad antidesarrollista, sino que también mucha de la gente que acude a las movilizaciones más duras, las que tienen una vertiente ilegalista de saltar vallas, etcétera, son parte de toda esta gente del espacio soberanista que también está en los espacios alternativos. En un contexto de crisis como el que se vive a partir del año 2007, añade nuevas dificultades y nuevos retos a los espacios alternativos, porque muchas veces, digamos, su diente o su capacidad de arañar está bastante limado por el tiempo. Son muchas de esas experiencias son experiencias ya sin toleradas en el sentido de una actividad marginal, etcétera, y muchas de esas experiencias van perdiendo, digamos, la capacidad de conflicto, a la cual se añade, como os digo, este tiempo de crisis, que ve que muchas de estas iniciativas son casi unas iniciativas que se podrían hablar de iniciativas o actividades de ocio ampliado. En ese sentido también podríamos criticar esta feria, incluso mi propia intervención, ¿no? Eso sobre ese espacio alternativo en el cual las sensibilidades libertarias, autónomas, van desdibujadas. También hay que decir, para que no queden más cosas en la guantera, que al renunciar de alguna manera a crearse una identidad autónoma a partir de el año 2000 y confluir esta renuncia con una evolución propia del anarquismo juvenil, que rompe, como suele ser habitual generacionalmente, con las organizaciones mayores, se da una posibilidad, o se da una circunstancia que hace que mucha de la gente que aparezca a partir del año 2000 vuelva a recuperar los apellidos de libertario, etcétera, en un sentido muy cercano a lo que era la autonomía. Si la autonomía era el derecho de disenso, la coordinación de las tareas, pues en vez de llamar coordinación de las tareas como era la autonomía, se llama, ¿cómo le llaman los insurreccionalistas? No me acuerdo, la organización por el evento, etcétera. Bueno, otra, la informalidad que llaman los, digamos, el nuevo anarquismo, pues era una de las características de la organización también de las tareas autónomas, etcétera, de tal manera que desde el año 2000 hay también una vuelta a esos apellidos libertarios y por lo tanto, por parte de las nuevas generaciones, un olvido de nuevas denominaciones como autonomía que quizá habían sufrido durante ese tiempo una ideologización bastante poco favorable. Y también hay que decir que la propia evolución de la extrema izquierda, los tardoleninistas que llegan a la autonomía cuando fracasan sus propios partidos a partir del año 89, pues complica eso del apellido autónomo, etcétera. Bueno, para terminar quería hablaros de un tercer espacio que últimamente está más en el candelero de la prensa, que es un espacio que surge en origen con la década de en el 2000, etcétera. A partir del 2003, acordaros, en el 2003 empieza a finalizar el ciclo de la antiglobalización y comienza una cuestión que es el hundimiento del prestige, que hace que empiezan a aparecer nuevos jóvenes que de pronto cogen el coche y se van a Galicia a limpiar, digamos, las playas, teniendo por ejemplo por la de Mundaka para limpiar al lado, pero ellas se van a cualquier sitio donde les parece conveniente hacer esa tarea, que es loable y es un tipo de movilización. Ahí comienza a avanzar una nueva generación, una nueva sensibilidad que yo creo que ahora es bastante o muy importante, o tanto como las otras dos a nivel de Hego Euskal Herria. Es una gente que está decepcionada, por lo tanto en algún momento tuve alguna ilusión con lo que es el ciclo neorrepublicano del gobierno Zapatero, que empieza en el 2004 y que se va agotando a partir del año 2007 hasta el año 2011, y que sería la que posteriormente, años después, volvería a saltar en forma de 15M o otro tipo de marcas, y que es una nueva sensibilidad, no generación, sensibilidad, que tiene características distintas. Si el espacio soberanista y el espacio alternativo tienen como nexo de unión lo movilizatorio, lo antirrepresivo y un nacionalismo revolucionario vasco, el nacionalismo revolucionario vasco hay que decir que es una cuestión que la autonomía va cogiendo poco a poco, tampoco es una característica de las primeras generaciones de la autonomía obrera, la nueva sensibilidad no tiene lo movilizatorio, de alguna manera aprendido de otra manera, lo movilizatorio lo sigue teniendo, pero ya no tiene el concepto de militancia. Es una gente que puede aparecer 15.000 personas aquí y al día siguiente no va a haber nada. No tiene ese concepto de militancia, pero sí tiene la capacidad de movilización. No es nacionalista, pero eso no quiere decir que sea nacionalista española. Es que el nacionalismo revolucionario, tal y como lo hemos concebido por parte de nuestros mayores, yo por lo menos, no es una herencia que les haya llegado, y se sienten muy lejos de, por supuesto, de ese giro socialdemócrata y de muchas de las cuestiones que van que caracterizan el espacio soberanista. Y no es antirrepresivo en el sentido nuestro. Nosotros tenemos una historia de lucha y una historia con presos propios incluso, y un nexo de unión con todo ese ciclo de la ilegalización, etcétera, que ha unido a la gente más joven. Pero esta gente no lo tiene. Eso no quiere decir que estén a favor de la doctrina Parot, en absoluto, pero no están metidos ahí. Y es la gente que actualmente pues está de moda porque, en fin, yo estaba viendo un poco los datos de Gasteiz y es la segunda fuerza, por ejemplo, electoral en las últimas elecciones, en un voto absolutamente desligado de lo que es la propuesta electoral concreta, es la segunda fuerza en los barrios de nueva creación, estos que son de bloques de colores que están en Casa Cristo, y yo desconozco su nombre, pues en todos esos ha salido de segunda fuerza. La primera Bildu, pero un Bildu que refleja más ser una fuerza, aparte de lo que viene de este espacio antirrepresivo, más una fuerza que refleja a esa clase media euskaldun y funcionarial de la capital de Euskadi, donde vivimos, ¿no? Cada una tiene su propuesta y yo siempre agoto más mis tiempos. Yo creo que tenemos que saber dónde estamos en el año 2014, no solo de dónde venimos, que hay tres sensibilidades, nosotras estamos ubicados en una de ellas y tenemos que saber poner en marcha iniciativas que sepan trenzar, porque son tres, estas tres sensibilidades y que estén acordes con el momento en el que vivimos, que el momento en el que vivimos es el pico del petróleo y es un momento donde se ha roto el horizonte de crecimiento y tenemos que saber trabajar fuera, digamos, de esa cultura del ocio ampliado y que también ha caracterizado, por ejemplo, nuestro espacio. Todo eso os tiro para que lo debatamos profundamente.